Pero muy buenos días, ¿cómo están? Arrancamos una mañana más su programa de Todo Un Poco. ¿Están listos? Pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Esta es su estación Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bienvenidos a De Todo Un Poco, este programa que puedes sintonizar para aprender y disfrutar un poco más de este género musical que está generando un revuelo en el mundo. Así que si quieres conectarte y conocer más de nuestro programa y de la programación que tenemos y que vamos a disfrutar en nuestra hora juntos, los invito a que chequeen nuestras redes sociales en Facebook como K-Pop, en Instagram Station K-Pop-Radio. Para hoy tenemos un programa muy interesante. Como saben, todas las semanas tenemos una temática y el tema para esta semana son artistas que son actores o actrices que también son partícipes en el K-pop. Los idols son artistas de múltiples talentos y muchos de ellos han hecho la transición sin problemas a la actuación. Como ustedes ya saben, cada semana traemos una temática nueva y si quieren ser parte de nuestras temáticas lo pueden hacer a través del chat, donde siempre está nuestra productora GN Citizen y está al tanto de sus comentarios y sugerencias. Saludo para todos los que se están conectando en esta mañana, que desde temprano nos esperan, pero tenemos una sorpresa para después del programa, por eso nos demoramos, valga la redundancia. Esta vez tenemos una entrevista que está de lujo, así que más adelante les voy a dar más detalles. Muchas gracias Lilia por estar acompañándonos, Violet Fantasy también nos acompaña y Corpi, que siempre está presente. Arrancamos con la temática y nos acompaña 2PM con Make It, ¿ok? Así que empecemos. Coffee, shopping, driving, LP, cooking, wine, 괜찮아. 현실 때문일까? 그 끝이 반응하나? 옷이 예뻐 나 손 끝이 그대 저기요 잠깐 시간 돼요 내게 1분만 비워줄래요 마음이 자꾸만 가요 이제나 어떡하나요 사랑이 있다면 이런 게 아닐까 생각해 시간이 된다면 오늘 밤 어떨까 난 지금 해야 해야 해야만 해 아무 말이나 어떤 이유가 해야 돼야 돼야만 해 모른 척 비켜가면 안 될 것만 같아서 난 지금 해야 해야 해야만 해 돼야 돼야 돼야만 해 Acabamos de escuchar a 2PM con Make It. Esta canción forma parte de su último álbum Must. 2PM hizo su regreso con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, después de 5 años de hiatus. Cuando lanzaron por última vez su álbum Gentleman's Game en el año 2016. Y ahora arrancamos con la parte que nos acompaña durante todo el día y esperemos que durante toda la semana con nuestro proverbio del día. Este es su sector, el proverbio del día. Para hoy tenemos un proverbio muy interesante y para los que recién se conectan con nuestro programa, el proverbio es una expresión de pocas palabras y se vuelve popular. La finalidad del proverbio es darnos una enseñanza o un consejo. Y el proverbio coreano que tenemos para hoy dice así: después de 3 años en la escuela del pueblo, incluso un perro puede recitar un poema. Lo leo de nuevo. Después de 3 años en la escuela del pueblo, incluso un perro puede recitar un poema. Este proverbio básicamente significa que la práctica hace a uno perfecto. Si estás dispuesto a trabajar lo suficientemente duro y te adhieres con dedicación a tu objetivo, sin darte por vencido, finalmente encontrarás el éxito. Así que ya saben, para el día de hoy, mantengamos esta idea. Después de 3 años en la escuela del pueblo, incluso un perro puede recitar un poema. El trabajo, el esfuerzo y la dedicación puede hacer que con el tiempo seamos cada vez mejores. Como les comentaba, 2PM recibe una gran atención debido a su destacada aparición en dramas. Cautivan la atención de los espectadores con su talento interpretativo y sus actuaciones a través de varios dramas. Después de su debut de 10 años, se han vuelto más prominentes como actores que nunca y han mostrado nuevos looks. Así que escuchen el siguiente sector que está genial. Así que les hablo de Juno, que protagoniza Chief Kim y Just in Love. En el año 2017, Juno estuvo ocupado siendo un actor impresionante. En marzo, terminó de protagonizar el drama de miércoles a jueves de KBS2TV, Chief Kim, y se ganó los elogios por su actuación en el drama. Es un miembro del fiscal central en el Departamento de Investigación Criminal y causó una gran, pero gran impresión actuando como un personaje antagonista. También tenemos a Taekyung protagonizando Save Me. El papel de Taekyung en el drama de fin de semana de OCN Save Me también es inolvidable. Interpretó el papel de Han Sang-won, que intenta salvar a su amiga Im Sang-mi y es atrapada por un grupo pseudo religioso. Es muy interesante. Después tenemos a Chang Song protagonizando Seven Day Queen y Suspicious Partner. Chang Song, el miembro más joven de 2PM, se ha convertido en un ladrón de escenas a través de varios dramas. Demostró su memorable presencia en el drama de miércoles a jueves de SBS Suspicious Partner y en Seven Day Queen de KBS2TV. Nikyung, actuando por primera vez en un drama coreano a través de Magic School. Este miembro tailandés-estadounidense formó parte por primera vez en un drama coreano a través del drama web de la JTBC Magic School, que se emitió en el año 2017. Ha actuado en dramas tailandeses y chinos, pero esta fue la primera vez en que se unió a un cast para dramas coreanos. Así que ya saben, el día de hoy estamos comentando idols que han tenido un paso o tienen un paso en la actuación. Continuamos con nuestros temas para el día de hoy. Nerusum jitta Hello es la canción que acabamos de escuchar de Joy, que pertenece al álbum especial con el mismo nombre. Esta canción es la más reproducida en Spotify para el artista con 8.266.998. Interesante, ¿no? Tenemos que hablar de la alegría absoluta que es Joy. Su estilo de actuación se parece bastante al concepto del grupo Red Velvet. Puede representar personajes dulces e inocentes en segundo y otros que son oscuros y misteriosos, que mantienen en vilo al siguiente. Y aunque solo ha participado en dos tramas hasta ahora, y ha hecho cameos en unos cuantos más, ver a Joy desplegar sus habilidades interpretativas con cada nuevo papel que asume es pura happiness. Little laugh, my friends. Y ya que hablamos de felicidad, quiero preguntarles, ¿qué les gustaría que hiciéramos en un especial? En nuestra hora juntos, hora y media juntos en la semana, tenemos varias cosas pensadas, pero dado a que hemos estado interactuando un poco más, me interesa ver si hay algo que les gustaría que hiciéramos juntos. Así que por favor, compartan sus ideas en el chat, y si hay alguna temática que les gustaría que investiguemos o que liguemos con nuestra música para el día, los vamos a estar leyendo en el chat, ¿ok? Continuamos con nuestra playlist para el día de hoy. Teardrop. Y como mencionaba Lilia, sí, acabamos de escuchar a SF9 con Teardrop. Pertenece a su single mini álbum Turnover. SF9 sorprendió a todos con sus presentaciones en el programa Kingdom Legendary War. Así que chequéenlo porque nuestra productora les recomienda ver el programa. Les va a interesar todas las interacciones entre los idols. Y es totalmente recomendable. Quiero saludar a toda mi gente del chat. Chu Song, Violet Fantasy, Lilia, Corpi, GN Citizen y todos los que están acompañándonos una vez más en esta increíble mañana. Como les decía, SF9 es un grupo de chicos que está formado por personas con talento que destacan en canto, en el baile, la composición y en muchas cosas más. Rowoon y Shani han experimentado lo que significa estar en el ojo del público por otro motivo, la actuación. Rowoon no solo tiene 189 centímetros de altura y voz, sino que también es un gran actor. Comenzó su carrera haciendo la serie, o el drama mejor dicho, Click Your Heart. Es un drama web que SF9 inició con Mina de AOA y llamó la atención de los espectadores cuando apareció en School 2017. Cuando eran más jóvenes, solían protagonizar versiones más jóvenes de los personajes principales en los dramas. Algunos de sus papeles más destacados son Listen to My Heart, To Be Beautiful You, siempre tuve un problema con eso, y Signal. También ganó la popularidad por su papel en Sky Castle en el 2018. Aprovechamos para ver cómo están todos por el chat. A ver cómo están. Vemos que Violet Fantasy dice, nunca lo he visto. Y Corpi lo manda a buscar películas en Netflix. Sí, así son. Tenemos también a Lilia que dice, creo que salió en Irish, pero no sé si en ambas partes. Así que bueno, se los recomendamos. Y como dice nuestra productora, péguenle un buen ojo, porfa. Así que continuando con nuestra playlist, vamos a estar atentos a este día que está súper, súper ventoso donde yo vivo o donde estoy actualmente. Espero que donde estén esté genial. Y continuamos. Oh. Fue Susie con Sober, que pertenece al álbum Faces of Love, lanzado en el año 2018. Y como les decía, la artista de JYP, antes de entrar en la industria de doramas, se unió al grupo de chicas Miss A, y tras 10 meses de entrenamiento subió al escenario en el 2010 a la edad de 15 años. La actriz se ganó muchos elogios por su debut en el programa para adolescentes Dream High, que la lanzó a la fama a los 16 años. Susie es una leyenda por derecho propio, desde una reportera con garra en While You Were Sleeping hasta una trabajadora directora ejecutiva con su sueño en Startup. Es una actriz tan buena que puede hacer que cualquier personaje sea realista y comprensible. Créanme, no importa si interpreta a Good Girl o Bad Girl, Susie es fantástica en cualquier papel. Y bueno, como dicen algunos en el chat, acá estaba soleado el día, qué buena onda. Y a ver, ¿qué más? Lilia dice, yo siento la mañana como bochornosa. Interesante. Corpi dice, lluvia, lluvia. Bueno, y cosas que pasan, pero hay que disfrutar de la mejor manera. Continuamos con nuestra playlist. Oh, 꺼냈던 노래가 내게 녹아 흥얼거릴 때마다 내 시간은 그대로 Escuchamos a Yoo Sung Ye con Come With The Wind, que pertenece al álbum Yuk O'Clock. Además de haber Born to Beat, como miembro del grupo de K-pop BTOB, Yoo Sung Ye también es BTOA, que es Nacido para Actuar. Ya saben, en un ratito más arrancamos con los pedidos. Va a tener que ser por este chat. Mi productora va a estar atendiendo sus pedidos. Como siempre, son 5 temas. Así que pueden ir anotándolos para que podamos ir programándolos para el sector de pedidos. Ok, mi gente, a todos los que están en el chat, como siempre, gracias por estar acompañándonos. Y como les decía, este joven de 25 años llamó la atención de muchos por primera vez en Goblin, como el descarado y experto en tecnología Yoo Dok-hwa, y después como el solitario y bondadoso Han Kang-bi en Mystic Pop-Up Bar. Cualquiera de estos papeles podría haber caído en saco roto, pero como actor aporta una sensación de curiosidad y alegría a cada uno de ellos, y eso es lo que lo hace brillar, lo hace más brillante. Y créanme cuando les digo que las interpretaciones de Sung Jae son tan buenas que les harán decir wow. Song Ji es un talentoso intérprete y un futuro gran actor. Esperamos que pueda seguir teniendo éxito en estas áreas después de finalizar su servicio militar. Continuamos con nuestra playlist del día de hoy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 멈출 수 없게 Second time 주문을 걸어 계속 내 맘 바라볼 수 있게 내 사실 내 같은 꿈을 꿔 밤마다 날 스쳐가는 네 모습 Alright 밤이 깊어지면 더 말할게 I like it like it I like it time 한 번만 너의 그 두 눈으로 날 바라봐 준다면 조금만 힘을 힌트라도 얻을 것 같은 그런 것 같은 느낌이 들어 Mysterious, la canción de Hello Venus, forma parte del mini álbum Mystery of Venus, ¿ok? Así que esa es la canción que acabamos de escuchar. Kwon Nara, la idol del K-pop, se unió al grupo de chicas Hello Venus, del que fue una de las fundadoras, con un nombre artístico de Nara. Saltó a la fama como actriz tras participar en la comedia de la SBS Suspicious Partner, que fue su primer papel protagonista. A lo largo de los años, Nara ha pasado a formar parte de la lista de destacados actores de dramas coreanos. Recientemente, ha saltado a la palestra por el reciente drama estreno en Netflix de Itaewon Class, basado en el webtoon del mismo título. Y como siempre, esta es la sección de pedidos en la cual empezamos a programar sus canciones para que puedan participar y acompañarnos incluyendo sus temas preferidos en la playlist, ¿ok? Así que ya saben, pueden ir anotando sus pedidos, que de hecho no sé cómo hacerlo desde aquí del celular porque se enloqueció mi celular, pero estaremos atentos a sus pedidos para poder programarlos, ¿ok? Mientras tanto y mientras piensan, me gustaría ver en el chat la respuesta a esta pregunta. Si fueran idols del K-pop, ¿cómo les gustaría que los llamen? ¿O cuál sería su sobrenombre? A ver, coméntenme en el chat, por favor, para que lo pueda leer. Si quieren con pronunciación, para que no me equivoque. Ya saben, si fueran estrellas del K-pop, ¿cómo sería su sobrenombre o cómo les gustaría que los llamen? No se olviden que los lunes tenemos a Fan Café, que es un espacio muy parecido a las páginas de Twitter donde los artistas interactúan con los fans. Entonces los invitamos a que puedan estar presentes en ese horario de programa. Después, hoy tenemos la nocturna con Suju. Ese programa es uno de mis favoritos, la verdad. Siempre estoy en el reprise, porque como hago algunos trabajos y no tengo mucho tiempo por las noches, me hago un tiempo para escucharlo después. La Nocturna con Suyu es un grupo que, o es un programa mejor dicho, que enfoca todas sus noticias, canciones al grupo Super Junior, como dice mi productora. Así que tienen una cita todos los martes de 20 a 22 horario de México. Después tenemos La Hora Corazón. La Hora Corazón. Los miércoles de 21 a 23, que es música muy tranquila, muy relajante y también música muy romántica. Corpi dice, yo ya tengo mi sobrenombre. ¿Corpi Cloud? ¿O cómo sería? A ver, coméntenme. Como sabrán, también tenemos K-Fans los jueves de 20 a 23 y Sótano Turro los viernes de 19 a 21. Todavía tengo mi pendiente con Sótano Turro. Quiero escucharlo. La verdad es que siempre tengo algún problemita o me confundo de horarios y me olvido. Pero tengo una cita con Sótano Turro pronto para ver qué tal es, porque me llama mucho la atención. Comentarles que después, así pegadito a nuestro programa, tenemos un especial que fue nuestra entrevista para nuestra DJ Corpi. Así que los espero para que puedan conocer un poquito más de su DJ anónimo. Estuvimos con una charla muy pero muy interesante. Así que ya saben, después de esto quedamos pegaditos a la entrevista en nuestro especial. Power, power, 그리 말하던 너야 내게 말했던 너야. I 그 말이 날 맴도는데 너를 어떻게 놓아 놓아 널 baby. 아닌 걸 알지만 끝인 걸 알지만 자꾸 만나 아직도 널 아직 ese fue nuestro sector de pedidos. EXO Power, Shiny, Dream Girl, ahí me salió mejor. Moon Young Up con Us, EXO Gravity y Tiffany Young con Magnetic Moon. Saludos a todos los que están en el chat nuevamente. Bienvenido o bienvenida a Sakura, muy buenos días. Y Vic, gracias por el dato, dice la página ya está para arriba. Interesante el día de hoy. Bueno, estamos escuchando a Tahiti con la canción Mola Mola, que forma parte de Lost, del drama que les voy a recomendar ver en esta semana. Esta recomendación viene por mi parte y les cuento un poco de lo que he preparado para compartir con ustedes. Lee Sun-shin, hija menor de la casa Lee, es la menos exitosa y tras la muerte de su padre se ve arrasada y arrastrada al mundo del espectáculo por la apuesta de Shue Yona, una famosa actriz, y Shin Yuno, el director general de una empresa de entretenimiento. Lo que realmente me gusta de este drama es el aspecto actoral del mismo. Es como ver a una actriz que te gusta desde que debutó. Es como un diario que nos enseña que los actores también son humanos. Todos tienen sus momentos difíciles y no siempre tienen éxito de una sola vez. Saludos Vic, saludos Pau Ugarte, ¿cómo están? Bueno verlos por aquí, a todos mis compadres del chat. Y como les comentaba, creo que la gente tiene ese concepto de que los famosos ganan dinero sin mover un dedo. Y es cierto que a veces asisten a eventos durante 10 minutos y reciben una pila de dinero, pero piensa en las veces que tienen que ir a filmar en el exterior durante el invierno, sin dormir. Es algo tan sencillo y a la vez tan difícil de hacer y no lo apreciamos. Y en este drama se ven muchas cosas que nos ayudan a ver de manera diferente estas situaciones. Y ahora, después de haberles dejado nuestra recomendación para el drama, que es Lee Sun-shin is the best, así que googleenlo, búsquenlo, es ¿cómo se puede decir? Hay una palabra que me dijo la productora, no es retro, ¿sí era retro? Ay, no me acuerdo, GN Citizen, ¿me lo puede recordar en el chat? Me dijo una palabra que me encantó, que era referente a que es algo que ya se dio hace tiempo, pero está muy de moda este tipo de dramas. Así que no se olviden de buscarlo, googlearlo y tenerlo siempre presente para aprovechar esta semana. Junto con el proverbio del día, para los que no se acordaron o no lo escucharon, busquen la repetición, ¿ok? Para que tengan un pensamiento para la semana. Ahora vamos a escuchar a Chong Yun-suk con I Love You So Much, que también pertenece a la banda sonora de este drama. Continuamos. Darling, 슬쩍 마음은 숨기지만 그 모습마저 너무나 사랑스러워. 내가 미쳤나 봐. 자꾸 웃게 돼. 그게 이상해. 내가 있을게. 너의 곁을 지켜줄게. 멍청아, 어떻게 그렇게 사람 마음을 몰라? 내가 널 편히 될게. 나를 믿어줘. Y saludamos otra vez a la gente del chat. Eli, bienvenida. Vic, como siempre, gracias. Y bueno, vamos a comentarles que Lisa va como solista. Blink, ¿están preparados para que Lisa de Blackpink debute oficialmente como artista solista? Definitivamente, sí. YG Entertainment ha confirmado finalmente la noticia de que Lisa debutará como artista solista en este verano y no hay manera de que podamos mantener la calma. Después de una serie de especulaciones y manifestaciones, por fin ha llegado el debut como solista de Lisa. Ayer 12 de julio, los medios de comunicación coreanos afirmaron de que Lisa estaba preparada y preparando su video musical como solista, aunque los informes parecían ser bastante legítimos, su agencia YG aún no ha hablado y no había comentado la noticia. Finalmente, la agencia rompió su silencio sobre el frenesí que causó esta noticia y dio una declaración oficial a otra agencia de medios coreana, Newsies, confirmando que Lisa estaba grabando su video musical como solista esta semana. Por si eso no fuera suficiente feliz para todos nosotros, incluso mencionaron que solo de Lisa se estrenará este mismo verano. Todos sabemos lo mucho que les gusta a YG hacernos esperar, por lo que hoy es muy emocionante que vayamos teniendo una nueva música o solo de Lisa en este mismo año. Y atención que JYP Entertainment anunció el NITZY Project 2 para su nuevo grupo de chicos durante una conferencia de prensa celebrada el 12 de junio. KST JY Park de JYP Entertainment y el director general de Sony Music Japan Muramatsu Shunsuke. Muramatsu Shunsuke. Revelaron que volverán a unirse esta vez para la producción del grupo de chicos a nivel global. Las solicitudes para los posibles aspirantes comenzarán el 13 de julio y las audiciones se celebrarán a lo largo de noviembre y diciembre. Los miembros finales del grupo se anunciarán en diciembre del 2022 y el grupo de chicos debutará en febrero del 2023. Los hombres entre 14 y 22 años pueden solicitar su participación en el programa, mientras los solicitantes sepan hablar japonés y no pertenezcan a una agencia. Su nacionalidad no importa. Y otra noticia interesante en estaba leyendo el título y me confundí. Está genial. Elton John, sí, el mismo Elton John, responde a la referencia de BTS en Permission to Dance. Elton John ha respondido a BTS por hacer referencia a él en su último tema Permission to Dance, que se publicó el 9 de julio. Día de la Independencia Argentina, gracias señores, salimos campeones de la Copa América. Otra noticia que no tiene nada que ver, pero bueno, es muy alegre. La canción, coescrita por Ed Sheeran, es el segundo lanzamiento en inglés del grupo coreano en el 2021 tras Butter de mayo. Es la primera estrofa de Permission to Dance. El líder y rapero RM canta: cuando todo se siente como si estuviera mal, solo canta junto a Elton John. Y a ese sentimiento solo lo estamos empezando. Muy interesante, ¿no? Respondiendo en Twitter, el 10 de julio, el icónico músico dio su propio giro a la letra. Cuando todo parece estar bien, canta junto a BTS Byte. Oh, Behind. Ahí está mejor. Tuiteó y añadiendo el título a la canción en forma de hashtag. Interesante, ¿no? Y vamos a continuar con nuestra playlist. Hasta ahí fueron las noticias para esta semana. Así que estaremos al tanto de las noticias en el K-Pop para ir contándoselas cada semana. Así que continuemos con nuestra playlist. Uri 둘의 마지막 Ese fue IU con Lilac, que pertenece a su quinto álbum de estudio con el mismo nombre. Este artista cuenta con 5 millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Quién mejor para darle el final perfecto a nuestra playlist? Y como les comentaba, la solista surcoreana Lee Ji-un, o Lee Ji-un, conocida por su nombre artístico IU, se ha convertido en una de las cantantes más solicitadas, además de actriz. La ídolo del K-pop debutó como actriz con la serie del drama adolescente Dream High en 2011. La prometedora actriz ganó el premio Baekseung Arts Award del año 2019. La actriz coreana, que es una cantante igualmente brillante, ha exhibido una y otra vez su destreza interpretativa en pantalla y fuera de ella. Según se informa, IU ha sido contratada para protagonizar el debut en la dirección en coreano del director japonés Hirosaku Koreeda, cuyo título provisional es Broker. Y dado a que en el K-pop hay tanto talento, tenemos nuestra mención honorífica para los idols que no hemos mencionado. Por ejemplo, T.O.P, que pertenece al grupo Big Bang, Baekhyun, y D.O de EXO. También tenemos a Sha-uno de Astro y su drama más reciente siendo True Beauty, del cual hay un excelente spoiler en el programa que viene. Ya los van a chequear en el especial. Acuérdense de ese nombre, True Beauty. Después tenemos a Park Hyung-sik, que ha participado en dramas como Warang y A Strong Woman Do Bong Song. Crystal Young, ex miembro del grupo F. También Shue Shiwon, miembro de Super Junior. No se olviden, La Nocturna con Suyu. Y Im Yu Na, miembro del grupo Girls' Generation. Y cerrando todo, tenemos a Park Yin-young, miembro de G-OAT7. Continuamos con nuestra playlist después de haber mencionado nuestra mención honorífica. 장난스러운 나의 New Year이 해석이 궁금해. les pareció el día de hoy nuestra playlist. Esperamos que la playlist del día de hoy los haya animado en su día. Y no se olviden, esto si quieren márquenlo como siempre, no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. ¿Ok? Como siempre es un placer poder compartir con ustedes y estar un día más para recomendarles canciones que quizás no conocían y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros armando la programación. Como todo principio tiene su final, siempre lo digo, esta es nuestra melodía para cerrar el programa. Esperamos que tengan una excelente semana. Si quieren compartir con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y estar atentos a todos los martes la presentación y los jueves nuestro reprise. Un abrazo gigante, Dios los bendiga mucho, ha sido un placer ser su DJ el día de hoy. Aprovechen a repasar nuestro proverbio del día y estar siempre contentos. Esto fue de todo un poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you.